FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están investigando, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insectos. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Nosotros de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. No fue una propuesta. Diría yo una declaración necesaria en tiempos no de cólera, sino de cierta parsimonia, no diría tranquilidad, sino larga espera. La incredulidad va ganando terreno, pero es superada por el nihilismo. Regresar a algún sendero más o menos interesante en cuanto a circulación por él, puede llevar mucho tiempo. El punto es saber de qué manera se edifica ese sendero. ¿Qué ponemos en él? ¿Será de tierra o asfaltado? ¿Tendrá árboles o es bien desértico? Por lo menos en nuestra imaginación debe correr una mínima pretensión de lo que deseamos. Fantástica palabra esta. En cualquier caso, de lo que quisiéramos hacer, la frase que ayer nos entregó la directora de la Escuela 56, en estas instancias donde vemos que nada es nada, vamos por la miseria de la victoria, es lacónica en gran medida, pero propone extender esta síntesis tan dolorosa a cada uno de los campos en donde la vida circula, cada vez más controlada, con altas dosis de pánico, moldeada por las violencias, golpeada por las violencias. Pero no es una buena consideración pensar cómo festejamos victorias que son miserias. Y en esos festejos, claro, algunos han tomado esto muy en serio y hacen de una victoria miserable la gran conquista. Por ese camino ya se recorrió y se avanzó mucho. El punto es saber si hay que volver por ese camino o nos cruzamos a campo traviesa y rearmamos alguna línea que nos empuje hacia un horizonte que no lo sabemos. Pero vamos por la miseria de la victoria. Se traduce en esa escuela 16 que recibió tres cajas que son llamadas aulas y que ante la nada misma, porque el terreno tiene un problema dominial, esas tres cajas, que no tienen que ver con una escuela, que se asemejan mucho al container, pero al peor container, que parecen celdas y no son aulas, eso es peor que la nada. Que te atiendan a la maternidad en el caso que tengas un embarazo perfecto y que esto tienda a la humanización y a la participación de tu compañero en el parto, es mucho más que la nada. Casi diría que es un privilegio, ante o frente a aquellas jóvenes adolescentes que deben parir en el hospital porque la complejidad es parte de la vida, no aprendieron a cuidarse y tienen que estar cuidando a un niño. Es peor que la nada un mate cocido a un poco de leche que no será tan digerible, pero es leche. Si hacemos el ejercicio a partir de una invitación a la reflexión crítica y sincera, caeremos en la cuenta que hemos festejado victorias miserables. Y son miserables en el sentido de tomar aquello que creíamos que era propio. Hemos dicho desde este programa que uno no puede festejar porque una persona coma. Y esto también es miserable porque una persona debe alimentarse, no comer. La frase nos invita a nosotros, que hacemos este programa todos los días, no solamente a barrer con las idealizaciones estúpidas a las que nos podemos aferrar ante tanta barbarie, sino buscar aquellas conquistas que han sido miserables, porque frente a lo que se destaca, se perdió lo que en algún momento tuvimos. Y no es únicamente o solamente por los 90, cuyos dirigentes muchos están hoy, sino por la resignificación de luchas, momentos, personajes, historias, que fueron tomadas y se apoderaron de esas historias para edificar las miserias que deben ser festejadas, sin caer en la idealización de antes. Ayer Baradel decía, logramos algo que se llama Fondo Escuela. Y es un logro producto de la lucha. Es el fondo escolar. De esto vamos a hablar en el día de hoy bastante, porque tomamos en las instancias donde vemos que nada es nada, vamos por la miseria de la victoria. ¿Sí? Ese es nuestro eje hoy. Bueno, Baradel comprende bien lo que es la miseria de la victoria. Porque si leo la resolución 1174, que la tengo aquí en mis manos, la leo con el prisma de festejar lo obtenido y no leer lo escrito, bueno, estaré cometiendo un error, pero eso ya deja de ser un error si después, leyendo lo que está escrito, sigo considerando que es un triunfo y una conquista. Entonces me lleva a pensar que la funcionalidad gremial es mucho más que un momento relativo a comienzo o a mitad de año. El fondo escolar que crea la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar busca atender las reparaciones de menor cuantía o tareas de mantenimiento preventivo y o correctivo de los establecimientos educativos provinciales de gestión estatal. Es que el segundo punto de esta redacción, o el segundo considerando de la resolución, Dice que este fondo será financiado con recursos que se transfieren a los consejos escolares provenientes del Fondo Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos. Es decir, que la plata ya llega a los consejos escolares. Porque el Fondo Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos nace de la ley 1310 o 13.010, que hace coparticipable ingresos brutos. Una parte lo toma la provincia y de esa masa un 25% baja a los consejos escolares. Es decir que estamos hablando del mismo dinero. El que no manda a la provincia o lo manda por goteo. Y entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que Baradel puede destacar como una conquista? Si estamos hablando del mismo dinero que no llega, o el que llega por goteo, el que no utiliza bien el consejo escolar, será esto. Pero resulta que en la implementación dice que ese mismo fondo que está llegando pasa por el consejo escolar, sigue pasando por el consejo escolar, entra a la cuenta del consejo escolar y de ese 25%, tomándose un total, el 40% debe ser destinado a todos los establecimientos educativos del partido de Moreno, de cada municipio. Entonces, es una medida socialista, si ustedes la quieren ver así, puesto que al ser en partes iguales, el cálculo estimativo que se puede hacer es que llegará a las escuelas una suma cercana a los 2.000 pesos. Cuando llegue, ¿se podrá distribuir esto? Y deberá ser utilizado para la reparación, reposición y colocación de cerraduras y o candados. Reposición y colocación de vidrios. Reposición de rejillas y tapas de cámaras. Reposición y colocación de tapas ciegas de electricidad, llaves, tomas y timbres. Reposición y colocación de lámparas, tubos y arrancadores. Limpieza de cubiertas y revisión de escurrimiento de desagües pluviales. Ejecución de tareas menores para la reparación de pérdida de agua potable y reparaciones de pérdida de líquidos cloacales sobre sanitarios y cocina. Esto es lo que debe ser festejado como una conquista. Les pregunto a los que están escuchando el programa. Estoy leyendo la resolución 1174, que no crea ningún fondo, sino que resignifica lo poco que se manda, colocándole el título de fondo escolar a una parte del Fondo Provincial Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos. Entonces, el camino que ya se emprendió es efectivamente el que decía ayer Leonor Rodríguez. En instancias donde vemos que nada es nada, que lo que era un derecho se perdió en alguna timba o en algún relato fantástico, vamos por la miseria de la victoria. Por supuesto que lo decía en los términos de angustia, crítica y reflexión. No para seguir tras la miseria de la victoria. Pero lo menos que podemos hacer nosotros, a partir de ese eje que nos dispara, es preguntarnos cómo la dirigencia, sólida, fuerte, muy caracterizada, de la docencia a nivel provincial, puede festejar esta miseria que desmantela aún más a la educación pública. Lo que acabo de leer como resolución es lo que a cualquier director de una escuela se le puede preguntar cómo era lo de la caja chica. Esos fondos para reparar las canillas. Es esto. Y esto fue presentado el 1 de agosto. Es una resolución. 1 de agosto. Y hoy, que es día 5, es tomado como una gran victoria por algunos dirigentes gremiales. Quiero decir por último que se entregó un instructivo de rendición de cuentas del fondo escolar, al que deberá darse cumplimiento en su totalidad para efectuar la rendición de cuentas con los fondos respectivos. Un instructivo para que se llene, se cargue en una página. Bueno, el Consejo Escolar de Moreno desde el año 2009 no carga ningún dato. ¿Le importa esto a la provincia? Yo entiendo que se trata de un ajuste dentro del ajuste y que va por un ajuste mayor, que se descentraliza más para burocratizarlo más. Entonces, no podemos nosotros decir de ninguna manera que esta es una victoria, ni una conquista, ni un logro. Este es el dibujo del gobernador Scioli, que va condenando a los municipios que tienen mayores dificultades frente a otros que por potencialidad de recaudación pueden no solamente campear la crisis, sino erigirse como modelos de gestión más retrógrados y más de derecha que el que tenemos. Esos son los peligros de seguir festejando las miserias en victorias que no tienen nada y no tienen entidad para adquirir ese título. Nos vuelve más miserable porque perdemos perspectivas mínimas en pos de decir que, bueno, el fondo escolar resultó de la presión que hicieron todos los docentes, trabajadores y trabajadoras ante un gobierno que va cediendo ante el derecho. Si ustedes creen que esto es así, o si lo consideran distinto, o de la forma que lo consideren, pueden decirlo en este programa. Nosotros arrancamos recorte y será tema central porque tenemos pautadas algunas notas de las lecturas que se pueden hacer desde puestos de poder y de gobierno de esta conquista o este derecho, este fondo, que como dijo ayer Leonor Rodríguez, en instancias donde vemos que nada es nada, vamos por la miseria de la victoria. Así arrancamos. Para comer, compra una gente y vaya de toda la cosa.

Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina late en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. La línea propuesta al comienzo de este programa, de mucha información más que una opinión editorial, no estamos en condiciones nosotros de reseñar algo vivido hace una semana atrás que nos genera tanto dolor. Reseñar en el sentido de, por lo menos nos dieron bola, o que un llamado telefónico haya generado una predisposición que es la que debería existir sin llamado telefónico. Lo que estoy diciendo es que por esto de las miserias y las victorias, o las victorias que son miserables, perdemos de vista cuál es nuestro derecho, pero además nuestra acción. ¿Qué es lo que debemos hacer ante situaciones en donde efectivamente sentimos que estamos indefensos, que estamos muy inseguros, que somos inferiores, que nuestra vida o la vida del ser querido, del compañero o compañera, está en manos de otro que administra en forma mercantil valores que no son mensurables, que no cotizan en bolsa? Bueno, ahí está básicamente una de las cuestiones que vamos a charlar ahora con Darío, porque no fue la primera experiencia dolorosa que nosotros tuvimos con Dante, sino que hay otras situaciones vividas en nuestra historia personal que nos marcaron y nos siguen marcando. Darío está del otro lado y queremos escuchar su historia en la clínica Mariano Moreno. Darío, Rubén Bustamante te habla. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿por qué pasaste vos? Bueno, mira, esto es de hace 2 años ya, ¿no? Pasó en abril del 2012 en la clínica. Mi señora quedó embarazada de gemelos, ¿no? Gemelos que compartían la misma bolsa, la misma placenta. Y bueno, esto es un caso único, ¿no? Y es un embarazo de riesgo. Sí. Bueno, cuando nosotros, uno más o menos investiga todo, en todos lados dice que es un embarazo de riesgo. Bueno, cuando vamos a la primera consulta en la Mariano Moreno, dicen que no, que eso es algo normal, ¿no? El doctor Mendoza, el médico obstetra. No, que esto es algo normal, que vaya a verla a los 3 meses. Bueno, en los 7 meses de embarazo que tuvo, la habrán visto 2 veces en la Mariano Moreno. Y realizaron una sola ecografía. Bueno, llegados los 7 meses, ¿no? Empieza a tener como problemas. Le agarra una infección urinaria muy fuerte. Bueno, nos dirigimos a la guardia del Mariano Moreno. Ahí la atiende el jefe de obstetricia, el doctor Proverbio. Él es el jefe de eso. Bueno, le hacen análisis, sale que tiene una infección urinaria muy fuerte, pero la mandan a mi casa. A los 7 meses, Darío, de embarazo de tu mujer, la mandan a la casa. Sí, con una infección urinaria. Sí. Bueno, no es nuestro... Yo tengo 2 hijos más. Con uno de mis nenes, a mi señora le agarró un ataque al hígado, y la dejaron en observación 12 horas en un hospital público. O sea, imagínate si con un ataque al hígado te dejan internada con una infección urinaria que te manden a tu casa. Bueno, volvemos a la guardia porque seguía. Volvemos a la guardia y dice, no, está todo bien, que vaya a su casa. Bueno, en total en el transcurso de una semana fuimos 4 veces a la guardia. La anteúltima vez que vamos a la guardia, le hacen un monitoreo a mi señora y, bueno, se escuchaban latidos, pero para mí se escuchaban latidos de uno, no de los dos. La médica le dice, no, está todo bien, volvete. Bueno, entonces así llegamos al sábado a la madrugada, sábado, vaya, sería domingo 2 de la mañana, vamos a la guardia, o sea, mi señora no daba más. Ahí el doctor Proverbio la atiende en guardia, o sea, el mismo director de obstetricia la atiende en guardia. Y bueno, y mi señora no tenía latidos de uno de los bebés, ¿no? Bueno, ahí el doctor Proverbio se empieza a apurar y se ve que no nos había reconocido y me dice, ¿cómo te vas a dejar estar tanto tiempo? Me dice. Nosotros no nos dejamos estar, nosotros vinimos 4 veces a la guardia, le digo. Bueno, ahí le internan a mi señora. Bueno, ahí cuando le internan, la suben directamente y a la hora rompe bolsa, estando de 7 meses, ¿no? Bueno, ahí nacen los gemelos, uno falleció en el parto y el otro lo internan en obstetricia, ¿no? Bueno, cuando nace el fallecido, a la hora, uno dice, bueno, ¿qué hay que hacer acá, no? Uno tiene que hacer trámites, esas cosas, por más que a uno no le guste, ¿no? Claro. Ahí es cuando bajo a la oficina de la clínica, ¿no? Ahí me atiende una señora mayor, rubia. Darío, discúlpame, antes de llegar a ese punto de administración. Sí. El médico este Proverbio, que era... Sí, el jefe. El jefe, ¿te explicó las causas del fallecimiento de uno de los bebés? No, ellos ponen... las causas en la historia clínica que yo veo son como una muerte tipo natural. En ningún momento ponen que como que pudo haber sido por la misma infección urinaria. Además, ellos ponen, hay un problema en que serán los gemelos, ¿no? Que cuando son gemelos que comparten la misma bolsa y la misma placenta, hay veces que uno puede comer más que el otro. Entonces, puede como que el otro se quede sin sangre, sin comida. Eso, él pone como eso en la historia clínica. Claro, pero vos tenés como antecedente que tu mujer... Fue a la guardia, que la llevaste a la guardia. 4 veces, sí. 4 veces a la guardia. Sí, sí. Y que con una infección urinaria no la dejan internada. No la dejan internada. Sí, sí. O sea, anteriormente había ido una chica y la dejan internada por infección urinaria, con un embarazo común. Bueno, por ahí no tenían camas, entonces, bueno. Claro, pero el asunto de última que te digan, mirá, nosotros no tenemos cama, hablá con tu obra social... Y que te internen, o si no, directamente ellos te tendrían que dar la derivación, decir, no tenemos cama, bueno, que te deriven, ¿no? ¿Tus otros hijos nacieron allí? No, mis otros hijos no nacieron ahí. Bueno, y entonces, cuando te dan esa terrible noticia que uno de los gemelos había fallecido... Bueno, a todo esto, sí. Yo entiendo que un médico está acostumbrado por ahí a ver eso, ¿no? Sí. Que uno no está acostumbrado. Pero de ahí a tratar a alguien como un perro, por más que sea un bebé, o sea, esa cosa ya de... como estando la madre, sacar a alguien como un perro, o sea, eso para mi señora fue duro, digamos. ¿Y por qué? ¿Por qué decís esto? ¿Cómo la sacaron a tu mujer? No la sacaron. Al bebé fallecido lo sacaron como un perro, así, de las patas, lo ponemos en una bolsa, así como si uno saca un perro, que capaz que un perro saca así uno. Bueno, y sí, es un horror. La verdad que sí. Y cuando tenés que hacer el trámite, te dirigís a administración, planta baja. Planta baja, sí, la primer puertita sería. Sí. Bueno, ahí me hacen esperar. Y bueno, ahí veo que hay un montón como de carpetas, bueno. En eso que estoy esperando yo veo a un hombre mayor que entra. El comentario que yo escucho que hace ese hombre mayor es, y ya se fue el de, por ejemplo, no sé, el de la 501, el de la 502. No, todavía le falta un poquito a ese, pero ya se va a ir. Bueno, yo no entendía eso. Cuando me hacen pasar, el hombre este estaba buscando unas carpetas, ¿no? Y saca dos hojas y me le dice a la administrativa, me llevo estos papeles de que se murió ayer. Bueno, a mí me quedó eso, ¿no? La señora a mí me dice que tengo que iniciar los trámites de fallecimiento. Sí. Que vaya al frente, que ahí me van a hacer todo. ¿El frente? Sí, la cochería romano. Bueno. Que ahí hacían todo. A mí me dijeron así. Bueno, yo fui a averiguar en la cochería romano. Porque yo sabía que a mí mi obra social me cubría. Pero yo no entendía cómo me cubría. Uno nunca hace esos trámites, ¿sabes? Y no. Así como voy a la cochería romana y me atiende un travesti. Que creo, a mí, por lo que me dijeron, es el hijo de Romano. Bueno, me empieza a explicar, me dice, vos me tenés que dar 1000 pesos, yo me organizo todo. Y después vos lo cobrás por tu obra social, me dice. Y ahí sale ese hombre que estaba en la oficina. Ese hombre mayor. Es un hombre mayor que es empleado de ellos. Sale de ahí. O sea que la persona de Casa Romano entra a las oficinas de la clínica Mariano Moreno y agarra los papeles de defunción como si fuera su oficina. Bueno, como no me quedó muy... La verdad que no me convenció. Bueno, después los trámites los hice por otra funeraria. Pero bueno, a mí me pareció muy raro que entre una persona que agarre los papeles de una clínica privada y que se maneje así. Yo cuando fui a hacer los trámites, a mí al cuerpo me lo dieron enseguida. No me pusieron trabas, nada. Claro, pero vos hiciste por cochería, fue por Romano. Sí, por cochería, no. Yo lo hice por Quintana. Por Quintana, bueno, está bien. No fue por Romano, fue por Quintana. Claro, pero por eso, el cuerpo me lo dieron. Pero a mí enseguida me dicen, vos tenés que ir acá al frente. O sea, juegan con la desesperación de uno. ¿Y cómo llegaste, Darío, a la cochería Quintana? Porque yo lo espero al delegado gremial de UTA. Ah, ok. Y él me dice, no, mirá, vos te corresponde esto y vos no tenés que pagar un peso. Uh-huh. Pero ellos enseguida, o sea, es como que te mandan al frente. Bueno, esto te pasó luego que te informan del fallecimiento de uno de tus hijos. Sí, y el otro estaba en neonatología. ¿Y qué sucedió? Falleció a los 10 días. La atención, no sé, a ver. La atención en neonatología es una atención común, pero cuando uno va a sacar la historia clínica, a ver, si yo voy a leer una historia clínica de una clínica privada, uno dice, bueno, la mayoría de las cosas no las voy a entender. Bueno, en una hoja de un día, por ejemplo, el séptimo día, en la historia clínica dice, el bebé está enfermo, muy enfermo. O sea, ¿vos te parece que eso sea palabra de un médico? No, por supuesto. O sea, una persona está enferma, sí. Si está en el hospital, está enfermo. O sea, vos tenés que poner qué tiene esa persona. Bueno, y así son las hojas de las historias clínicas, ¿viste? Uh-huh. Bueno, a los 10 días falleció y, bueno, ya ni directamente ni me acerqué a Romano. O sea, fui a hacer el mismo trámite de vuelta. Pero, bueno, las atenciones son así. Darío, ustedes con tu compañera, sí, han creado esta página, bueno, este sitio en Facebook que es Denuncias Clínica Mariano Moreno. Sí, la creamos hace 2 años. Sí. La idea era que, bueno, que la gente entre y que ponga lo que le pasó, que haga denuncia. Y bueno, hay mucho, hay muchas denuncias de maltrato contra los abuelos, contra PAMI. Como que los dejan abandonados ahí. Decime, Darío, ¿sí? Te quiero hacer dos preguntas finales y agradecerte mucho el testimonio. Sí, sí. Porque es muy valioso para quien está escuchando este programa y que seguramente podrá haber atravesado una situación, espero que no tan dolorosa como la tuya, pero de pérdidas y no respuestas, porque además de la pérdida es la no respuesta y el maltrato. No, sabes que, bueno, cuando pasa esto yo quiero una explicación del director o del dueño. Sí, ¿qué pasó? Yo pido hablar. Bueno, me muestran al director. La verdad que no sé si ustedes saben quién es el director de esa clínica, pero cuando uno le dicen ese es el director, uno dice no puede ser ese el director. Una persona mal vestida, o sea, que no te da, no da para como para hablar. Y él me dice, no, anda directamente a hablar con el médico. Yo no puedo ir a hablar con el médico que hizo todo mal. ¿Qué le voy a decir? ¿Por qué hiciste todo mal? Y bueno, al dueño no pude llegar nunca. ¿Hiciste la denuncia en la comisaría, en la fiscalía? Comisaría. ¿Y qué denunciaste? Mala praxis. ¿Y qué pasó? Nada. Más llamaron. ¿Averiguaste si la causa llegó a fiscalía? No, eso no. No, eso no. Después otra cosa curiosa, sí, es que llamamos a la Municipalidad de Moreno. Llamamos a la Municipalidad de Moreno y le contamos el caso y le preguntamos qué teníamos que hacer. Bueno, la Municipalidad nos dijeron que teníamos que ir a Defensa del Consumidor. Es una bestialidad eso. O sea, Defensa del Consumidor uno va porque le venden algo fallado, algo vencido. O sea, lo que uno tiene que hacer es ir al Ministerio de Salud. Y hay un ente en el Ministerio de Salud que regula las clínicas. Pero uno no sabe. Si uno llama a la municipalidad es para que alguien dé una explicación por ahí. O que diga, no sé, te voy a comunicar con otra persona. ¿No? Darío, te agradecemos mucho el testimonio. Te mando un fuerte abrazo para vos y tu compañera y la familia. Bueno, y estamos... te agradezco mucho, ¿sí? No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Ustedes saben que al llegar, es tan claro, Darío, es muy claro. Si vas al hospital o a la clínica es porque estás mal, no porque tenés ganas de estar ahí. Además, estar hoy en el hospital o en una clínica es un padecimiento sobre el padecimiento, se duplica. A la Municipalidad de Moreno y a las autoridades competentes, si quieren hacer algo, que lo pueden hacer, pongan en la clínica Mariano Moreno una pequeña oficina donde diga servicio social brindado por la Municipalidad. Háganlo. Porque las familias que llegan a la clínica no son familias adineradas. Es una incorrección a veces pensar que porque sea una clínica privada van allí los que tienen cierta capacidad económica. No, pueden tener una obra social por un trabajo muy precario que ostentan y mueren en la clínica. Pero ya está hecho el negocio, porque tiene que estar, es exclusiva la firma del médico que acredite el fallecimiento. Es decir, si hay 40 médicos, es uno solo el que firma. Pero si no está el médico, ¿cómo se hace? Se hace de la forma en que Darío contó. Crúcese al frente, que allí le resuelven todo. Se puede realizar el velatorio sin tener el certificado de defunción. Se puede hacer al día siguiente cuando venga el médico. Entonces, la municipalidad podría hacer algo. Es colocar una oficina muy chiquitita. Hay una clínica Mariano Moreno donde diga servicio social sin cargo, gratuito. ¿Que es precario? Sí, claro que es precario. Es mucho más que precario. Pero por lo menos es una opción para aquel que no tiene. Y ante la muerte, ante la pérdida, eso se transforma en una estafa y en un negocio. Y en deudas para esa familia que debe cumplir con el ritual y el culto de despedida. Es demasiado. Por lo menos es esta una historia. Nosotros dijimos que no iba a quedar en lo que hemos contado a partir del fallecimiento de Dante. Y vamos a seguir por esa vía. Esta es una forma. no es la única. Llegaron mensajes, a ver, dice, buen día, la pregunta que me hago, ¿la mala atención no fue por la categoría de la obra social? Y la verdad, César es, me parece, no podría responder eso, y no se lo consulté a Darío, ¿sí? Sí, César de Francisco Álvarez. Entiendo, César, sí, a ver. La página denuncia, ingresen a Facebook y pongan denuncias Clínica Mariano Moreno y ahí la van a encontrar, ¿sí? No es una cuestión de obra social. Es decir, la atención médica no puede estar regulada porque si la obra social paga o no paga, si es esta la consulta. Después será una cuestión de discusión entre la clínica y la obra social. Aquí en la clínica Alcorta, por ejemplo, que tuvimos que ir en algunas oportunidades del año pasado, el cartel grande decía no se atiende IOMA. ¿Sí? Era expulsivo, una clínica al hospital. Lo que estamos señalando es que por encima de las situaciones que con mucho tino y criterio César nos pregunta, hay algo que es la salud no como un derecho, sino como una prestación. Y aquí lo que ha sucedido en el caso de Darío es una historia muy conmovedora, muy fuerte, muy dramática, de pérdida de dos bebés. Dos bebés muertos. Y hubo maltrato. Y fue a la comisaría a hacer la denuncia y al día de hoy, 2 años después, nadie le respondió. Y la municipalidad, ante una consulta que hizo Darío, vaya a defensa del consumidor. Espero que se entienda cuál es el punto y el eje que tratamos. Mi hija nació en la clínica Mariano Moreno. Y estuvo un tiempo muy breve. Fue muy rápido. Y salió. Por recomendación del médico que atendía a mi hija. Ahora, eso a mí no me oblitera, es decir, no me cierra a observar aquello que viví en ese corto tiempo, en el nacimiento de mi hija, y posteriormente con familiares y amigos que han ido a la clínica Mariano Moreno. Yo no puedo decir, es una buena atención porque mi hija nació bien. No puedo decir eso. Nació como debía nacer, en la clínica o en el hospital. Nacer bien, con asistencia. Esta es la cuestión. Y vamos a seguir hasta donde podamos, haciendo lo que nos corresponde desde un programa de radio. Desde aquí, esto. Cintia nos prepara para ir hacia algún tema musical y tanda de hora. ¿Sí? Correcto. Ya venimos. No vamos a respetar

coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 46445556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007. Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007. Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora. Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año. Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio Serrana. Estás escuchando Recorte Informativo. Ya tenemos en línea al presidente del Consejo Escolar de Moreno, Gabriel del Río, para tratar de informar un poco más de lo que hicimos en el comienzo del programa. Esta resolución 1174, firmada el 1 de agosto, fechada el 1 de agosto, firmada por la señora Nora de Lucía y por el señor, ya les digo, porque es importante manejar estos datos, Gustavo Adolfo Sendra, contador que es subsecretario administrativo de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Del Río, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, a ver cómo podemos explicar esto en los términos más pedagógicos posibles. El dinero que se va a repartir ahora en la escuela, ¿es el mismo que está llegando al Consejo Escolar, a la cuenta del Consejo Escolar, como parte del Fondo Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos? Exactamente. Ayer nosotros nos anoticiamos de esto, vía los mails institucionales, con lo cual bajamos la información y... La verdad, me puse a leerla por encima, digamos, porque ya conozco el tema. Efectivamente, lo que dice la resolución es que del fondo compensador, que es el fondo que tienen los consejos escolares para refacciones y reparaciones, del 100% que perciba el consejo escolar, el 40% va a ser destinado para conformar el fondo escuela de cada servicio educativo. Uh-huh. También hay que aclarar que este fondo compensador llega e ingresa todos los días a las cuentas del Consejo Escolar por goteo, con lo cual hay, le falta esto, una vueltita de rosca, digamos, para ser gráfico, porque hay que ver cómo hacemos nosotros para conformar el 40% de lo que percibimos mensualmente, porque no se hace el depósito de una vez, se hace día por día, ¿se entiende lo que digo? Bien, entonces el goteo, bueno, puede ser un goteo pequeño, puede ser un goteo mayor, pero no es un depósito, si todos los días, no es un depósito, mirá, sólido. Un promedio, sí. El promedio mensual, discúlpame, sí. Que el Consejo tiene de ingreso de fondos es de 450, 400 mil pesos por mes para los más de 200 educativos del distrito. Con lo cual, estamos, cada escuela, yo no creo que vaya a percibir más de 2.000 pesos. Una escuela con mucho, porque un jardín de infantes que tenga tres secciones, o sea, 180 chicos o 200, no puede percibir lo mismo que una secundaria que tenga más de 1.000. Ahora, esto como presidente de Río, no es una situación que, por un lado, genera, si querés vos, igualdad, se distribuye en partes iguales lo que ingresa, que es muy poco, pero no es lo mismo lo que puede estar atravesando una escuela de cuartel quinto con otra, si querés, de Trujuy, no lo sé, o sí, pero es un sentido... Sí, no lo pongas en, a ver, en ese parámetro territorial, digamos, porque hay escuelas de cuartel que están muy bien y otras de Trujuy también, y sí, quizás alguna del centro esté peor, digamos, en términos, sí, de edilicio, que una de la periferia. Sí. Pero sí es cierto lo que decís, que más allá de que uno pueda ser equitativa la distribución, la necesidad no es la misma en las escuelas por diferentes motivos. Si antes era escaso el recurso para resolver emergencias, que lo hemos hablado infinidad de veces, sí, ahora el recurso se acota a un 60% de lo que antes era poco, porque las escuelas ahora van a tener, ya te digo, yo no creo que superen los 2.000 pesos, y 2.000 pesos fondo, por mes para infraestructura. Sí. Es muy poco. No, es una, me parece que es una vergüenza. Yo estoy de acuerdo con el fondo escuela, porque la verdad lo defiendo y estoy convencido de que las escuelas tengan dinero para administrar y para resolver las cuestiones de emergencia, que es mucho más fácil que un directivo cooperado administre los fondos a que tenga que venir a pedirlo, por la velocidad de la resolución. Mm. Ahora, estaría bárbaro si el fondo escuela viene a sumar lo que ya tenemos, no a restar lo poco que tenemos, ¿entiendes? Sí, vos escuchaste, esto es una opinión que te la pido, si la querés dar, por supuesto, ¿escuchaste algún dirigente gremial hablar que esto es una conquista? No lo escuché, pero es un, a ver, conquista en términos de si el Frente Gremial Docente o un gremio solicita el Fondo Escuela para las Escuelas y el Fondo Escuela se logra, digamos, yo entiendo que puede llegar a ser una conquista. Ahora, en estos términos, no sé qué mérito puede tener este tipo de logro, porque ya te digo, es simplemente que las escuelas administren un recurso que es escaso y que nos saca a nosotros la posibilidad de decir, bueno, necesitamos, por una cuestión de emergencia, invertir en tal escuela, sí, y ahora ya no lo podemos porque el 100% que era escaso ahora nos queda el 60%. Es clarísimo. No lo veo bien cómo está hoy la situación. Mm. Sí, estoy absolutamente a favor de que el Fondo Escuela exista y que las escuelas tengan recursos para solucionar la cuestión de emergencia. Porque en algunas terminamos desde arreglar un cuerito a solucionar filtraciones con paredes electrificadas. Digo, el abanico de posibilidades es muy grande. De este fondo, bueno, vos dijiste que recién, de este fondo provincial compensador de mantenimiento de establecimientos educativos, lo que llega a Moreno mensualmente podría rondar los 400.000 pesos. Sí. El año, al año, no creo que supere los 6 millones y medio de pesos, y si me equivoco por muy poco. Uh-huh. Es la misma plata que venimos recibiendo otros años, con, la verdad, menor capacidad de operatividad, ¿no? Pero yo la verdad que hay que agradecer la decisión del intendente de subsidiar con 3 millones de pesos para solucionar problemas edilicios, porque cada vez se hace más difícil desde el Consejo Escolar poder dar respuesta. ¿Desde la provincia, querés decir? No, desde el Consejo Escolar lo digo porque somos nosotros la cara visible en el territorio de la Dirección General de Escuela. Sobre los 3 millones, porque charlando con Pablo Díaz y con Zulema Viltes, los 3 millones de pesos que entregó el intendente como subsidio, ¿esto cuándo ustedes van a colgar la información de qué se hizo con ese dinero? ¿A dónde fue y cómo la se hizo? La información está a disposición. Mira, a ver, para que se entienda el mecanismo, porque la verdad que transparencia es lo que en este caso nos sobra. No tenemos nada que ocultar porque cada obra que hacemos en la escuela lo acordamos con el directivo y con la cooperadora. O sea que de por sí, cada escuela que recibe el subsidio, su comunidad educativa está enterada, o por el directivo o por la cooperadora. Uh-huh. Con lo cual tenemos un montón ya de escuelas intervenidas con infraestructura, algunas estamos en el proceso de ejecución, otras estamos por arrancar. Así que no, cuando lo desees, no tengo presente ahora la totalidad, pero está a disposición de quien lo desee. Bien, al contrario. Lo iré a buscar, vamos a hacer esto, lo iré a buscar porque como lo reclama Suteba, y creo que es un reclamo lógico, si nosotros tenemos información... No sé si es lógico, y si Suteba lo reclama, que Suteba se acerque al Consejo Escolar y va a estar a disposición como cualquiera que se acerque. Si vos lo venís a buscar, con gusto te lo voy a dar a vos para que lo difunda. Bien. Si algún gremio lo quiere, con gusto que se acerque... Y vamos a informar, no hay nada que ocultar, Rubén. Y te vuelvo a decir, los destinatarios de los fondos, que es la comunidad educativa, lo sabe a través de sus directivos o a través de sus cooperadores. Eso... Así que encantado recibo a quien quiera la información. Presidente, ¿esos 3 millones fueron distribuidos en partes iguales? Porque si no estaríamos con este mismo criterio de fondos. No, en absoluto. A ver. Bueno, a ver, ¿cómo es? La base para empezar a ejecutar estos fondos fue... un listado que conjuntamente con los gremios habíamos hecho con una mirada de riesgo de inicio de clases. Ajá. O sea, hay una base y una lógica que le dimos a esto. Hay escuelas que, por supuesto, necesitaban una intervención mucho más rápido que otras. Esa fue la lógica que utilizamos. Y esa fue una lógica consensuada con los gremios, sí. ¿Verdad? Por supuesto, la UGD, que es la Mesa de Educación, sí. Distrital, antes del inicio de clases nos hemos juntado y hemos dicho, bueno, esta cantidad de escuelas son las que tienen dificultades para el inicio de clases. No hemos podido llegar a todas, algunas por supuesto que lo hicimos con 1,5 millones que nos mandó la provincia para el inicio de clases, y a eso le sumamos los 3 millones de pesos que otorgó el intendente municipal. Bien. Así que con esos 4,5 millones de pesos atacamos o intentamos resolver la mayor problemática posible. En algunas en forma total, en otras en forma parcial, pero bueno, realmente fue una ayuda importante. Bueno, y la última, porque siempre decimos que la nota va a ser breve con Gabriel de Riva, con todos los entrevistados, y nos extendemos un poco. Hay una resolución, presidente, del año 2008, octubre de 2008, para 2009, que obligaba a todos los consejos escolares a cargar los datos respecto a los fondos que recibe en un consejo escolar de la provincia de Buenos Aires a una página, y esta tarea la tiene que hacer el secretario técnico. La pregunta que hago a partir de una presentación, una resolución que ha hecho el diputado provincial Vago en la Cámara Baja, si el consejo escolar de Moreno tiene secretario técnico. No, el secretario técnico del consejo escolar de Moreno está en uso de licencia, con lo cual no tenemos secretario técnico, y la información que habría que elevar por parte del secretario técnico, la elevamos nosotros a diferentes áreas administrativas, Dirección General de Escuela. Pero no la cargan a la página, porque esa es la resolución. Es cargar a la página, inclusive yo he podido ingresar a la página oficial de la provincia, uh-huh. Y algunos municipios, digo, algunos consejos escolares, por ejemplo el de Merlo, tiene cargada la información de cómo saldo, ingreso y gastos de no sé, de sagotes de pollo, cubiertas, bueno, está todo el detalle. Moreno no tiene este detalle, sí, del año 2009. El faltante del secretario técnico lo que dificulta es justamente eso. Por ahí esa carga, sí. Y de hecho el año pasado, no, perdón, principio de este año, en enero, si mal no recuerdo, vino gente del Tribunal de Cuentas en unas reuniones que hicimos de capacitación para ver de qué manera podemos subsanar el tema de la falta de secretario técnico, justamente con esta cuestión de poder elevar a la página los gastos y los ingresos y egresos del Consejo Escolar. Pero igualmente, cualquiera que necesite información, la información es pública, se la vamos a dar, sea quien sea, vos desde los medios, sí. Un legislador provincial, nacional, los gremios locales. Al contrario, ¿no tratamos de ser lo más transparente posible y un consejo de puerta abierta, siempre lo digo. Sí, la última, ¿no crees que es importante, ya que está de licencia, creo que es Perazo, ¿no?, el nombre de secretario técnico? Pablo Perazo. Pablo, sí, Perazo, señor. ¿Que se ocupe ese cargo precisamente para esto? Sí, es un, ¿no?, cargo, sí, es un cargo que hay que concursar, por concurso, con lo cual... Sí. sí, hay que, en realidad nos tienen que arbitrar los medios para que nosotros podamos volver a concursar el cargo. De hecho, la falta de secretario técnico en esta cuestión puede ser absolutamente salvada si se capacita a la gente desde la Dirección General de Escuela y se instruye de qué manera poder publicar esta información. Muy bien. Pero bueno, en el mientras tanto está a disposición de quien lo desee. Presidente, muchas gracias. Un abrazo, que ande muy bien. Por favor, otro para usted. Hasta luego. Ahí pasa el presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río. No es que hay más, nos sacan lo que tenemos. Sobre esto. Vamos a un separador, tal vez tema musical. Han llegado algunos mensajes. Bueno, que la clínica es un desastre. Una situación que vivió con su madre. Diego de Moreno dice, denunciemos juntos todo lo que está pasando. Bueno, muchas gracias por seguirnos y dar esta opinión. También nos agradecen la explicación que dimos al aire, imagino, después de charlar con Darío sobre la obra social. ¿Sí? Y ahora, Cintia, vamos. Recorte informativo. Comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones. Necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato, porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores. Dice, no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, ustedes, para llegar. No, ustedes, a la empresa. No, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Escuchamos al presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río. Ahora está en línea Sergio Pasos, que es consejero escolar del Frente Renovador. Sergio, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué interpretación le merece esta resolución 1174 del 1 de agosto que crea el Fondo Escolar, que toma parte de lo que es el Fondo Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos y, como dijo recién la interpretación que hizo el presidente del Consejo Escolar, nos sacan parte de lo que teníamos y a cada escuela le podría llegar, haciendo un cálculo estimativo o estimado, de 2.000 pesos por mes si es que llega la masa sólida, porque esto llega por goteo, decía el presidente? Bueno, quería escuchar su opinión sobre esto. Bueno, en realidad mi opinión es bastante conocida porque tiene que ver con una lógica que está llevando adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que hace siempre lo mismo, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque con tal de no invertir en educación, dibuja una realidad que no existe. Lo hizo con el SAE para aumentar entre un 25 y un 30% los montos de los menúes, bajó entre un 25 y un 30% la cantidad de cupos. Y ahora vuelve a hacer lo mismo, digamos, con el mismo dinero que va a los consejos escolares por el fondo compensador para la reparación de escuelas, ¿qué hace? Saca el 40% y se lo envía directamente al Consejo Escolar para ser distribuido en las escuelas, y según lo dice la resolución del artículo 4, dice en partes iguales, para ser distribuido en partes iguales a los responsables de los establecimientos educativos del distrito. Digo, esto es otra locura, porque la verdad es que darle a todos los mismos lo mismo no es un acto de justicia, ¿no? Digo, hay escuelas que merecerían más, hay otras que por cuestiones de cantidad de alumnos, por cuestión de ubicación, de antigüedad de los edificios, bueno, de funcionamiento, de horario de funcionamiento, necesitan más que otras. Digo, esto es la corroboración de la falta de gestión que hay en la Dirección General de Escuela y en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esto es, por lo menos, es lo que yo interpreto. El problema, Pasos, es que no hay dinero para la educación. No hay dinero para, exacto, la educación. Entonces, partimos de esa base. Por lo tanto, lo que está haciendo Scioli, y lo que podría hacer un futuro gobierno, la verdad que esta es mi opinión, es administrar la miseria. Se administra la miseria. Entonces, ayer charlábamos con la directora de una escuela de satélite. Se cayó parte del techo, la cumbrera, el agua que tenía aquí al patio va a los salones. Con 2.000 pesos no se resuelve, obviamente. Pues no se resuelve ni siquiera con 100.000. No está la planificación, no está la respuesta. Rubén, yo la verdad que no sé de dónde saca el presidente del Consejo Escolar que van a ser 2.000 pesos por escuela. La verdad que no lo sé. Porque, bueno, a mí me gustaría saber cuánto dinero recibe el Consejo Escolar de Fondo Compensador por mes. Bueno, no, perdón, le digo, el presidente acaba de decir que el cálculo que hace es que por mes llegaría la cifra de 400.000 pesos. Esto es lo que dijo hace instantes. Que al año serán 6 millones de pesos. Bueno, a ver, si llegan 400.000 pesos por mes, hay 160.000 pesos que irían en forma directa a las escuelas, ¿no? Y la verdad que nosotros no tenemos 80 escuelas. Pues si tuviéramos 80 escuelas son 2.000 pesos, ¿sí? Nosotros tenemos 200 escuelas. Por lo tanto, estarían llegando entre 600 y 800 o 900 pesos por escuela, si damos cumplimiento al artículo 4 de la resolución 1174. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Sí, sí, por sí. Eso digo, entonces no sé de dónde saca 2.000 pesos. Bueno, claro. Yo lo que digo es esto. A ver, ¿qué es lo que acabo de decirle al consejero escolar que está a cargo de infraestructura, el consejero Hermiaga? Yo digo, si esto es así, nosotros tenemos que armar, el consejo escolar tiene que armar un índice de cómo se va a distribuir ese dinero. Uh-huh. Y la verdad es que mi propuesta, la propuesta de mi bloque, es precisamente darle intervención a las comunidades, a los gremios, para ver cómo se va generando el índice que podamos distribuirlo en forma justa y equitativa, ¿sí? Aunque no igualitaria, como lo dice la resolución. Ahora, esto hay que discutirlo. Mira, yo te cuento esto, Rubén. Sí. Me acaba de llamar el presidente del Consejo Escolar de San Miguel. Sí. Y hablé con un consejero de Malvinas. Nos vamos a reunir esta tarde porque en realidad es muy difícil de aplicar esta resolución, que seguramente lo habrá dicho Gabriel del Río. Como esto es por goteo, digamos, como sí, lo esto dijo, es lo por dijo, goteo, claro. como una ficha del taxi, ¿no? ¿Viste? El taxi que va cayendo todos los días una ficha. Claro. Entonces digo, bueno, a ver, hoy el Consejo Escolar recibe 100 pesos. Sabe que 40 pesos los tiene que destinar al fondo escolar. Sí. Esos 40 pesos que define, ¿a quién se los da ese día? O tenemos que trabajar a mes vencido, digamos, ¿no? Tener el dinero durante todo un mes, ver lo que entró y recién ahí distribuirlo. Con la inflación que tenemos, estamos perdiendo ejecutividad. ¿Cómo hace el Consejo Escolar, que viene en un circuito de pago a proveedores por el fondo compensador hoy, cómo hace para cumplir con lo que estaba haciendo con las obras que hoy tiene en marcha? porque ya no tiene el 100% de su presupuesto, sino que tiene un 60%. Digamos, estas son cosas que denotan, vuelvo a repetir, la falta de visión que tienen en la provincia de Buenos Aires con respecto a la aplicación de las resoluciones que firma la ministra. Ese es el verdadero problema. Desconocen el sistema escolar. Paso, muchas gracias, que ande muy bien, Por favor, hasta luego. Como idea, si las escuelas estuvieran parejitas, estamos hablando de infraestructura, Bueno, se divide todo en partes iguales. Es esto de la ideal, la distancia que nos separa de la fantasía a la realidad o de la realidad a la fantasía, es esto. ¿Pueden los gremios considerar que le están sacando parte del dinero que maneja el Consejo Escolar para que lo administren correctamente las escuelas? Que podrán hacer, les reitero, reparación y reposición y colocación de cerraduras y candados, o colocación de vidrios, de rejillas y tapas de cámaras. Cuando leo esto digo, es tan poco, pero resulta que hoy las escuelas tampoco tienen una respuesta con el Fondo Provincial Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos. Respuestas, cuestiones mínimas. Pero si es por goteo, ¿qué se distribuye como 40%? ¿Qué es? Bueno, nos mandaron mensajes. A ver, Cintia. Dice, la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública solicitó varias veces que Gabriel del Río no reciba para charlar y ver esos datos que dice que son públicos y nunca nos recibió. Sigue la señora Andrea Herrera. Fuimos varias veces y nunca está. Su secretaria, la señora Vicky, nos dice, déjame tu número, que Gaby lo llama. Y cierra la señora Andrea Herrera diciendo que es Andrea Herrera y que en definitiva nunca Gaby lo llamó. Bueno, tomen esto que pasó por recorte. Dijo el presidente que no tiene ningún problema en entregar los datos de cómo se utilizaron los 3 millones de pesos, ¿no? Y es la obligación del presidente del Consejo Escolar. Y como lo ofrece, cuidado, no es muy usual que un hombre en el cargo público ofrezca abiertamente en un programa de radio que cualquiera que requiera de esos datos los puede ir a buscar y que les serán entregados. Si no es así, por favor nos llaman para recordar a Gabriel del Río que está incumpliendo con su palabra. Entonces hacemos esto como un programa extraordinariamente democrático. Media hora pasó del tiempo necesario. Vamos. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene 2 disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Jueguito que vas quemando. FM Moreno 90.1. Dame el calor que me falta. Estación de radio. Estación de radio. Para desvelar mi pena. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1. Estación de radio. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado

víctimas de violación que cursen hasta las 12 semanas de gestación. Tengo usted buen día. Hola, buen día. A ver, me parece que hay como bastante confusión. La página habla de dos, políticas públicas diferentes. Por un lado, la creación de un servicio de emergencia para casos controvertidos y por otro lado, un servicio que atienda hasta las 12 semanas como un consultorio. Y es, por un lado, un equipo móvil para situaciones controversiales y por otro lado, un consultorio que son en realidad varios consultorios, alrededor de 11 consultorios prototipos en toda la provincia de Buenos Aires que van a atender casos de aborto no punible hasta la semana 12. Y esto responde a la idea de generar consultorios prototipos que puedan atender casos de aborto no punible hasta la semana 12 en el servicio de atención primaria, que es lo que se conoce como la salita, ¿sí? Porque nos hemos dado cuenta en el desarrollo que el hospital es muy reactivo y la salita tiene otra llegada a la gente y además los profesionales de la salud que trabajan en las salitas tienen mayor empatía y han demostrado tener mayor también compromiso para la solución de las cuestiones de los abortos no punibles, cosa que no vemos en todos los hospitales. ¿Y en qué hospitales se ve esto de comprender que es el derecho de una mujer a elegir con su cuerpo y su vida lo que entienda mejor? ¿En qué hospitales? Bueno, hay algunos hospitales de la provincia de Buenos Aires que están trabajando. Imagínate, la provincia de Buenos Aires tiene 80 hospitales públicos. Sí. No se puede empezar a nombrar uno por uno. O sea, es un universo muy grande y son 200 centros de atención primaria. Pero lo que estamos viendo es esto, ¿no? O sea, que los centros de atención primaria tenían lugares más aptos para realizar la práctica porque no están tapados de trabajo en líneas generales. Tienen otra relación con la comunidad porque están en el territorio, entonces tienen otro vínculo. Las salitas, discúlpeme doctora, las salitas de la lectura que hacen ustedes no están tapadas de trabajo. No al nivel de los hospitales. Ajá. Pueden hacer prácticas sencillas como es la interrupción de un embarazo dentro de la semana 12. Un hospital ya está para prácticas de mayor complejidad. Tenemos que diferenciarlo. Uh-huh. O sea, para prácticas de mayor complejidad hay que recurrir al hospital. Si son prácticas sencillas que no requieren de complejidad médica, esto se puede solucionar en la salita. ¿Sí? Y esta práctica, diferentes niveles de trabajo. Doctora, ¿esta práctica sencilla de qué se trata? ¿Cuál es la práctica sencilla? Bueno, hay dos formas que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que hay que evaluarla según cada paciente. ¿Sí? O sea, y son básicamente el aborto medicamentoso, que es a través de dosis con pastillas. Y por otro lado, el AMEU, que es la técnica que también recomienda la OMS para la realización de abortos. En el pasado era el legrado. Pero ¿qué pasa? El legrado sí es una práctica compleja, más riesgosa y que requiere anestesia general. Ajá, hoy en día, el AMEU, que es esta técnica que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es una aspiración manual que se hace con un equipamiento también muy barato, es de bajo riesgo, no requiere anestesia general, es de muy bajo costo, y es ambulatoria, o sea, la mujer entra ese día y ya ese mismo día se puede ir a su casa sin ningún problema. Diferente a lo que se hacía anteriormente con el legrado. Bien, ¿sí? ¿Y esto qué es más...? También la idea es capacitar a los profesionales de la salud, que en muchos lugares todavía siguen usando el legrado como la práctica habitual, sin tener en cuenta, esto que es más riesgosa, que requiere mayor tiempo de internación y mucho más recursos, porque es cama en un hospital público, uh-huh. Estamos hablando de anestesia general, que esto tiene un costo elevado, y además es riesgoso para la salud de las mujeres. Es la capacitación de estos servicios en estas tecnologías nuevas, es fundamental. Y ese también es uno de los objetivos que tiene la creación de este consultorio, de estos consultorios prototipos. Bien, doctora Groba, ¿qué tiene estos consultorios? Es decir, ¿con qué están, qué tienen de equipamiento, qué profesionales integran? Es muy sencillo, es muy similar, es una sala de intervención similar a un consultorio odontológico. Ajá. Donde lo que sí se necesita es un ecógrafo, como para tener todas las seguridades. Pero el equipamiento es un equipamiento sencillo y de hecho los equipos ya los tiene el Ministerio de Salud. Solo hace falta distribuirlos en los lugares que se han comprometido con la realización de estas prácticas. Bien, nosotros vivimos, y seguramente usted está al tanto, a comienzo de año una situación aquí en el Hospital de Moreno de una... María Luciano, sí. de una nena que fue abusada por su padrastro y no se realizó la práctica. Y se discutió mucho sobre las semanas de gestación, ¿no? Imaginemos bueno, la creación de este equipo responde a ese caso. Responde a este caso. Ajá. Sí. se tomó como elemento para fundar estos consultorios móviles. Claro. Como historia, digo, ¿qué ¿no? sucedió? En ese momento, en abril y mayo de este año, hubo una negativa donde se dieron argumentos. Sí, se dieron argumentos de corte científico, si se quiere, diciendo que, digamos, habría un peligro para la vida de esta niña de realizarle un aborto por la elevada gestación que ella tenía. Sin embargo, o sea, lo que se demostró, la práctica finalmente sí se hizo, la gestión del movimiento de mujeres a través de un médico comprometido con la causa que le hizo el aborto, no en el sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires, pero la práctica se realizó. Fue esto justamente lo que hizo que esa negativa a brindar la práctica había sido arbitraria, porque no respondía a razones científicas en realidad. Y de hecho, las declaraciones que se hicieron desde el Hospital Mariano y Luciano fueron también rebatidas por gente muy importante en la ginecología y en la obstetricia, diciendo que todos estos argumentos que se habían dado no eran reales y no estaban basados en la evidencia científica. Entonces, la práctica se realizó porque se podía realizar sin ningún tipo de, digamos, de compromiso para la vida ni la salud de esa niña, y esto es lo que dejó en evidencia justamente la arbitrariedad. Y es por esto que nosotros fuimos convocados por el Ministerio de Salud. Se convocaron a los movimientos de base que acompañaron el caso y otros movimientos que trabajan territorialmente con las mujeres que están en situación de solicitar un aborto no punible, sea por violencia sexual o sea porque se ha comprometido la vida o la salud de las mujeres con la continuación del embarazo. Se nos convocó a trabajar y a tener un diálogo muy sincero con el Ministerio de Salud de la provincia sobre qué estaba pasando en nuestros territorios. Y una de las propuestas que salieron de ese diálogo fue la creación y la necesidad de afrontar que la provincia de Buenos Aires se encuentra en emergencia porque no puede garantizar que las decisiones que se toman en los hospitales no sean arbitrarias. Y las mujeres tienen el derecho de que alguien revise, ¿no? Si esto es verdad o no es verdad, o sea, si este argumento que se da es real o es una falacia. Entonces, a esto responde la creación del equipo también. Es un equipo que soluciona controversias y da acceso a la práctica. Bien, es decir, se puede reproducir en el Mariano Luciano La Vega lo mismo que ocurrió con esta nena. La opción que usted está planteando es que con la creación de este equipo se podría hacer esa intervención acá. El equipo es móvil, justamente. Se va a mover a cada lugar y también el desafío que yo creo que es el más grande que tiene es el dejar instalada la capacidad en cada lugar que va. Imagínense, la provincia de Buenos Aires es un territorio extensísimo, como le dije, tiene cerca de 80 hospitales públicos y 200 centros de salud. Es un sistema de salud y tiene que empezar a responder como tal, como sistema. Y bueno, el desafío es no tener que volver nunca a un hospital dos veces. Bien, bueno, le agradecemos mucho, doctora, la información. ¿Militantes feministas integran este equipo de que se ha creado en la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud? Sí, por supuesto. Sí, sí. Están integrando. Bueno, entonces son algunas militantes que están allí integrando el equipo y están en este consultorio ambulatorio. ¿Es así? Sí, bien. Tal cual. Doctora, muchas gracias. Que ande muy bien. No, gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Bueno, allí pasaba la doctora Sabrina Groba, abogada feminista, a propósito de la creación del equipo móvil para casos controversiales. Yo estoy leyendo la página oficial de la provincia de Buenos Aires, Secretaría de Comunicación, ¿sí? Y dice, estas iniciativas responden a una preocupación que el ministro de Salud, Alejandro Colia, hizo pública esta mañana, por el 4 de agosto, durante la primera capacitación en la Universidad Nacional de La Matanza. Observamos que, si bien teníamos un protocolo de atención al aborto no punible adaptado a la última resolución de la Corte Suprema, se presentaban controversias, dilaciones y dudas entre los profesionales sobre cuándo y cómo hacer las prácticas. Digamos que no es esto únicamente. No es el cuándo y el cómo. Lo que sucedió en Moreno es que fue un rechazo total, ni cuándo ni cómo, lo que se llaman objetores de conciencia. En definitiva, ahondó Colia, dice el comunicado oficial, se ponían trabas en el acceso a los servicios de salud, un derecho elemental para nuestra gestión, que es la del gobernador Scioli. A partir de ahora, con estas nuevas medidas, si todos los médicos de un hospital provincial presentaran objeción de conciencia, es decir, si se negaran a efectuar un aborto no punible, se acudirá al equipo móvil. De esta manera se evita revictimizar a la mujer y resolver el problema en el hospital al que acudió, sin necesidad de pasearla de un lugar a otro en una circunstancia de tanta angustia. Explicó Marisa Matia, coordinador del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Dijimos, cuando no hay nada, no hay nada, entonces cualquier instancia puede ser considerada una victoria. Debo decir que esto debe ser medido en cada situación, como para ir cerrando, porque hoy terminamos antes el programa. Este equipo móvil debería resolver y va a resolver situaciones como la que vivió esta niña abusada por su padrastro. Y si requiere una intervención quirúrgica, garantizan el traslado de esa víctima al hospital público que haga la intervención. Es esto lo que se alcanzó, por lo menos lo que decía la doctora Groba, y lo que en definitiva se coloca en la página de la municipalidad, de la provincia, perdón, como una política del gobernador Scioli. Que en un hospital público haya objetores de conciencia, que todos sean objetores de conciencia, eso no se cuestiona, sino que se busca la solución a través del equipo móvil. Es esto. Muy bien, nos tenemos que despedir, pero primero un separador, vamos. Recorte informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en el contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, nos vamos, pero no sin antes leer la última parte del comunicado que se cuelga en la página oficial del gobierno de Daniel Scioli, que dice, en los últimos meses, el área de género, el programa de salud sexual y procreación responsable y el programa de prevención y atención de la violencia familiar y de género del Ministerio de Salud Provincial, convocó a colectivos de mujeres organizadas dentro de la campaña por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito, y a otras organizaciones gremiales y políticas. Creó una mesa de diálogo que las reúne una vez al mes, para escuchar, debatir y proponer acciones que mejoren el abordaje de la mujer en situación de aborto. A partir de las decisiones que se tomaron en ese ámbito, explicaron, hoy se anunciaron estas nuevas medidas, que es el equipo móvil para casos controversiales. Entonces, las militantes de la campaña por el derecho al aborto, ¿no?, fueron convocadas, tal cual decía la doctora Sabrina Groba, a discutir con el Ministerio a partir de esa discusión. Y tomando como base muy dolorosa lo que ocurrió con esta niña en Moreno a comienzo de año, es que se crea este equipo móvil para casos controversiales. Sí, me decía Cintia. ¿Tenemos para poner, aunque sea un audio cortito, o nos vamos? Decime. Bueno, vamos a poner al aire, porque es lo que se trabajó ayer en la Plaza San Martín, en esta radio abierta, por lo menos uno de los audios, la cobertura que hizo Cintia en el día de ayer, radio abierta de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública. Paola Calviño, ¿sí? Es directora. Bueno, escuchamos a lo que decía en la tarde de ayer Paola. En lo que es la formación docente gratuita, porque esta institución depende del Estado y es un espacio de formación y de capacitación gratuita y para todos. Entonces se pierde ese espacio. ¿Qué implica esto? Que cualquier docente que quiera participar en un concurso debería ir al CIE a buscar la información, sea en forma digital o en papel. Cualquier docente que esté haciendo algún estudio o quiera perfeccionarse en un área, en un tema, va al CIE y se asesora sobre qué oferta hay como relacionado con el área o el tema que le interesa. Y son gratuitas. ¿Hay perspectiva que esto se solucione? Hasta ahora no. Hasta ahora yo he entregado notas, pero concreto, o sea que yo te diga, me mudo a tal fecha, no tengo nada. Son todas palabras que se las lleva el viento hasta ahora. ¿Por qué venís a esta asamblea? ¿Qué es lo que representa para vos? En realidad, asamblea me pareció que son docentes que están acá en Moreno y que todos digamos, en por esto la defensa de la escuela, pública, y en realidad el CIE representa la defensa de que todos los docentes tienen todo el derecho de poderse capacitar. Podría un espacio para estudiar, no porque los docentes tengan que estudiar, tengan que prestar su casa, como pasa, ¿viste? Donde vos tenés, donde haya un espacio en el cual busquen información, pueden ir a estudiar, pueden tener a alguien que los asesore sobre alguna temática que la aborde. Y como es para todos y es gratuita, es por eso que estoy acá. Nos vamos, mañana estaremos nuevamente con ustedes. Quienes hicimos recorte hoy, Cintia Medina en la producción general, puesta al aire, operación técnica, Bernardo Toschi en la producción, Rubén Bustamante, Julián. Mañana estamos con ustedes haciendo recorte informativo. Chao, gracias. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.